vamos a escuchar número 10. Ajá. El álbum en la posición número 10 lleva por nombre Cosmos Factory, o la fábrica de Cosmo, de Creedence Clearwater Revival. Bueno, es el quinto álbum de estudio de esta banda, publicado en 1970, en el mes de julio precisamente. Y el álbum supuso pues un clímax en una etapa muy, pero muy importante para la agrupación. Muy prolífica, el quinto disco de estudio que grabaron en menos de 2 años. Como les dije, Cosmos Factory, de Creedence Clearwater Revival. Ahora vamos con la agrupación The Eagles. Si ese álbum, el número 10, estuvo 9 semanas en el número 1, este próximo álbum